así el corazón del vino, donde nace la primavera. Así el corazón del vino, donde nace la primavera. Mojada de luz, en mi guitarra noche, ciñendo voy tu cintura, encendida por la Sitio FM 95.3, desde el Valle de Anisacate, para toda la región de Parabachasca, y online, vía internet para todo el mundo, www.elsitiofm.com. Buenas noches, estimados oyentes. Son las 21 horas del jueves 11 de mayo del año 2017. Estamos iniciando nuestro programa nocturno de los jueves, Música, Literatura y Vida, que transmitimos conjuntamente con Marina Salvático. Hemos tenido un comienzo folclórico con los chalchaleros interpretando La Nochera en esta fría noche de Parabachasca, pero trataremos de darle calor con el tratamiento de temas que creemos les van a gustar y van a ser bien interesantes. Vamos a comenzar por saludar a nuestra compañera de programa. Buenas noches, Marina, ¿cómo estás? Muy bien, en esta fría noche de Córdoba. Estamos fríos por todos lados. Es que los primeros fríos se sienten. La verdad que hace un frío tremendo hoy, ¿no? Sí, es que en realidad, si vos mirás los grados que hay, no es para tanto, pero es como vos decís, son los primeros fríos. En pleno invierno esto no nos llamaría demasiado la atención. Bueno, vamos a abrir un poquito el paraguas porque sabemos que hay algunos pequeños inconvenientes, pequeñas cortes o interrupciones a veces en la transmisión, así que les vamos a pedir a nuestros oyentes remotos que si por momentos se sienten que hay algunas intermitencias y traten de disimularlas porque se va a retomar la conexión. Hay buena conexión, pero yo no sé si es el frío, la lluvia o qué ha sido que ha traído ciertas perturbaciones. Bueno, Marina. Bueno, sobre todo que no apague todo y se vayan. Enseguida volvemos, había que decir, cuando se corte. Sí, bueno. o nos vamos a estornudar o a sonarnos por ahí a nariz. Bueno, vamos a empezar con el programa, si estás de acuerdo. Y te voy a ceder la presentación del tema fuerte del programa. Bueno, el tema fuerte del programa de hoy es el folclore musical argentino, ¿no? Está bueno lo de remitirnos a nuestras fuentes. Para eso pensé hablar un poquito de dónde se origina el folclore salteño, que es el que ha tomado más cuerpo, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX en nuestro país. Mucho que ver ha tenido el festival de Cosquín como gran difusor y las duras giras, los distintos conjuntos y cantores. El folclore, a ver, volvamos al camino real, hemos hablado muchas veces, ¿no es cierto? Salta era una parada, un punto clave del camino real. Salta es la que proveía de mulas, que era el animal que podía soportar el caminar y la carga en las alturas, y los arrieros, por lo tanto, eran una presencia constante en ir de tareas hacia el Alto Perú, bajando hacia Buenos Aires o Córdoba o Santiago. Estos arrieros iban transmitiendo las tradiciones, iban tratando lo que escuchaban, contando lo que creían, y entonces el folclore, digamos, la copla, la virala, la samba, comienzan a conocerse en todos esos espacios. Y es digno de decir que la samba se conoció en Lima a comienzos del siglo XIX, y por la ruta de los arrieros y la del Camino Real y las rutas de arrieros, pasa a Chile, entra a nuestras provincias andinas y se instala, digamos, como música popular. Del Perú vino también la virala. Los diritas imponen la aguala. Y los españoles son los que desde sus padres y juglares vienen transmitiendo lo que aquí terminó siendo la copla, ¿no? Entonces, las paradas del Camino Real y Salta en particular eran un núcleo de diversas corrientes musicales y unos difusos. ¿Qué pasa? Se ha cortado, ¿no? ¿Estás? Estoy. ¿Ah, estás? Sí, sí, hubo una interrupción. Bueno, seguí. Ay. ¿Qué pasa? Hola. ¿Sí? Hola. Sí. Bueno, las más antiguas, vinculadas directamente a estos orígenes, las que emergen, digamos, de esta instalación de ritmos populares, son la samba de Vargas, que es muy simpática porque es en la batalla de Vargas se enfrentan riojanos y santiagueños, de allí viene el enfrentamiento entre ellos, y hay distintas letras de la misma samba según estén de parte de unos u otros provincianos, ¿no? Y junto con las samba Vargas es la López Pereira, que fue compuesta en 1901, ¿no? Igual que la samba de San Lorenzo, fíjate vos, también fue de 1901. Y la marcha de San Lorenzo, ¿qué dije? Y el autor de la volviste, López Pereira... La volviste samba, la marcha de San Lorenzo. Y bueno, alguien la tendría. Exactamente. Exactamente. Eso no es culpa mía. Bueno, claro. El autor de López Pereira es Artidorio Creseri, un músico salteño, aunque algunos dicen que era originario de Italia, esas cosas, no importa mucho, y es considerada como el himno de Salta, digamos, y tiene su himno popular. El himno popular es la López Pereira, y es del tipo de las antiguas, o sea, de las que venían difundiendo los arrieros, porque, por ejemplo, no tiene estribillo, como sí lo tiene la samba actual, y el ritmo es más rápido que realmente tienen sambas, más parecido a los ritmos chilenos, ¿no? Tiene una historia que yo contaría si primero nos dejas escuchar la samba de la López Pereira. Pero, ¿cómo no? Sí. Tengo justamente a mano, sí, tengo la versión de Los Chalchaleros, que es una versión histórica de la López Pereira. Vamos con ella. Qué pena que no la puedo escuchar. Ya bueno, está por comenzar. Adelante. Está un poco lento el sistema hasta responder con la música, no sé por qué. No quiere arrancar. Está dura la López Pereira. Estamos con algunos inconvenientes con la López Pereira. ¿No querés que te la cante yo? A ver si arranca ahora. Le quiero explicar a los oyentes. Vamos a continuar hablando un poquito. Ahí arrancó. Bueno. No sé si la estás escuchando, pero ya estamos escuchando a la López Pereira. Yo quisiera olvidar, es imposible mi bien. Tu imagen me persigue, tuya es mi vida, mi amor también. Y cuando pensativo yo solo estoy, deliro con la falsía, con que apaga tu amor. Deliro con la falsía, con que apaga tu amor. Yo quisiera tenerte a mi lado todo el día. De mis ocultos amor, paloma te contaría. Pero es inútil mi anhelo, solo para amarte, callado y triste, llorar. Vivo solo para amarte, callado y triste, llorar. ¿Querés que la escuchemos completa o querés que continuar con la historia? Yo bien sé que no me quiere, pero eso no es un motivo. Me privas de tu mirada, mi alma y sin ella no. Voy a esconderme a una selva solo a llorar. Pueda ser que mi destino Bueno, escuchábamos a Los Chalchaleros interpretando La López Pereira. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anisacate para todo Parabachasca en esta fría noche de Parabachasca, su programa nocturno de los jueves, música, literatura y vida. Tenemos algunos problemitas, algunas interrupciones, algunas intermitencias de la comunicación, pero les pedimos que pongan buena voluntad. Recién, por ejemplo, no quería arrancar la música. Bueno, está un poco pesado todo. El sistema está un poco lento y a veces tarda en responder. ¿Estamos conectados, Marina? Hola, Marina, ¿me escuchás? Sí, ¿escuchás? Sí, sí. Hola. Sí, estamos, ¿no? Estamos, pues, estamos. Estamos, estamos, bueno. Me apuro antes que no estemos, a ver si estemos. Sí, en cualquier momento desaparecemos. Sí, claro. La López Pereira tiene sus curiosidades, porque, a ver, por un lado, Andrés Chazarreta, que fue un importantísimo, muy rico recopilador de coplas, de samba, motivos, muchos anónimos, los fue rescatando, entre ellos publicó en una antología la López Pereira como si fuera de su propiedad o de la... sí, como si fuera de su propiedad. Eso desencadenó todo un problema que llegó a juicio, que llevó muchos años resolver, creo que recién en 1958, la falla a favor de Adolfo Crescenti, de Artidor Crescenti, como el autor de la samba, ¿no? Pero le reconoce a Crescenti solo el 50% de los derechos de autor. Bueno, ahí hubo todo un problema y esta es una anécdota dura que por ahí tienen las obras de arte, ¿no? Sin que esto hable tan mal de Chazarreta, porque Chazarreta estaba moviéndose en un terreno poco documentado. Lo que ocurre es que Crescenti todavía vivía y la familia y los amigos reaccionaron rápido. El título, lo interesante de La López Pereira es el título. Contra todo lo que se puede creer, el título no tiene nada que ver con la letra que hoy está difundida. A ver, él la llama La López Pereira porque Crescenti había matado a una mujer, fue un crimen pasional, y López Pereira era un juez, abogado, que logró que quedara absuelto, libertad por emoción violenta o algo así. Entonces, él en agradecimiento titula esta samba con el nombre de él, ¿no? Es notable porque, bueno, hay mucha discusión sobre eso, si es que eran amigos del boliche y por eso se la dedicó, además. Pero lo más firme parece ser que el nombre va en agradecimiento porque le salvó la vida, ¿no? Y la letra, que no es de Crescenti, supuestamente, no se termina de saber de quién es. Hay un montón de diversas versiones sobre que la hizo aquel uruguayo, este porteño, aquel folclorista. No se sabe del todo. Y es muy importante señalar esto, porque por ahí algún comentarista, si ustedes escucharon recién la música, la letra, se habla de, es un tema de amor, ¿no? De ir con la falsía con que ha pagado mi amor tu amor. Si yo pudiera tenerte a mi lado todo el día, de mis ocultos amores, paloma, te contaría. Esto no tiene mucho que ver con hablarle a la mujer a la que has matado, ¿no? Tendría que haber dicho, si letra... yo te estuviera al lado mío toda la vida, seguro te mataría. Claro. Y le podría haber puesto de título ni una menos. No seas bruto. No, porque yo, a mí me ha sorprendido la historia. No sabía que el origen de la López Pereira era el tipo que había matado a la mujer. Es que no sé, bueno, sí, está vinculado a eso, sea por agradecimiento al juez que lo perdonó. A López Pereira. Todo está como era entonces. Pero tanto está como era entonces, a mí lo que me asombró es que, buscando comentarios y googlear un rato sobre este tema, lo que me asombra es que más de un artículo, el autor de algún artículo, habla del desliz de Pereira. Porque como había cometido desliz, escúchame, quiere decir que los músicos cuando asesinan cometen deslices. Esto es bastante más que un deslice. De cualquier modo, a mi entender, la letra está más que claro que no es de serie, y si lo fuere, no era por el motivo. Y está pidiendo al Dios piadoso resignación, cuando entender está pidiendo perdón, no que lo consuele, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo dejo ahí. Lo dejemos, ¿no?, picando ahí, sí. Claro, sí. De cualquier modo, bueno, los amigos y estaban en las peñas, en boliche de sala, con música de la López Pereira, hicieron unas coplas satíricas contra Chazarreta, que sí voy a leer una de ellas porque es simpática, es la picardía popular, ¿no? Unos dicen: esta tamba fue robada por don Andrés Chazarreta al viejo don Artidorio, que duerme bajo la tierra. Porque don Artidorio se murió antes de que el fallo estuviera a su favor, ¿no? Otra dice: yo canto de este modo porque me he olvidado Pleta, pero lo que no me olvido sí es el robo de Chazarreta. Esta samba es más salteña que el cigarrillo del Yagrán, tiene sabor a coca y a cacharpache a carnaval. Lo del cigarrillo del Yagrán es que Villagrán era una fábrica salteña de esa marca de cigarrillos, ¿no? Entonces es más salteña el cigarrillo de Villagrán. Bueno, me interesaba mucho dejar esta constancia, digamos, de breve y un poco superficial del origen del folclore musical argentino norteño, antes de hablar de lo que sería el tema central, digamos, de mi intervención, que es don Jaime Dávalos. Ah, pero espera, un segundito. Iba a transmite el sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para todo Parabachasca. El sitio FM, nuevos desafíos día a día. Bueno, ahora sí podemos continuar. Estabas por hablar de Dávalos, de don Jaime Dávalos. De don Jaime Dávalos. No sé si quieres poner una musiquita, después arranco con Dávalos o sigo yo. No, arranquemos y después ponemos una musiquita de Dávalos, así me das tiempo a buscarla. Bueno, dale, búscala. Búscate una de las clásicas esas, muy lindas. ¿Qué cuento le daba? Los pocos de su persona, ¿no? Él, bueno, nació en Salta en 1921, murió en Buenos Aires en 1981. Lo que hay que decir con Jaime Dávalos, por un lado, que él recorrió toda la Argentina en viajes como iniciáticos, digamos, ¿no? De uno a otro extremo del país, deteniéndose... hablando con la gente, bebiendo por el camino, hablando con arrieros, hablando con almaceneros, en todas las ciudades, aldeas que pudo ser, vivió un contacto muy íntimo con el pueblo argentino y con la tierra, ¿no? Y eso se nota mucho en su lenguaje poético después, ¿no? Y en su sus conceptos, su manera de ver el país y la tierra y la gente. Él recopiló coplas, no solo fue, digamos, creador de letras, sino recopilador de la copla que es tan rica este país. Él dijo en un momento: desde México a nuestra Argentina, la copla bajó por sobre el geológico espinazo cordillerano del continente, atando lenguas y corazones, fijando un alma y un idioma comunes, poniéndole palabras a nuestros desmesurados silencios planetarios, donde el hombre americano, síntesis de todas las razas, convive con su madre tierra. Es muy, bueno, a mí me encanta la metáfora del geológico espinazo cordillerano del continente, ¿no?, que la usa en alguna poesía, dando esa visión, ¿no?, de una América unida, de una América sin fronteras, que es la que él soñaba tener. Y me gusta también de la copla que pone palabras a los silencios. Si uno se fija, mucha gente de campo, mucho criollo, es realmente una persona poco hablar y mucha picardía. Todos sabemos que la inteligencia a veces, después del silencio, aparece rápidamente en dos o tres palabritas o una coplita. Creo que esa es una esencia que él supo identificar y que mantiene, ¿no? En Salta, según dicen, en el norte argentino, no solo en Salta, se dice que le puso palabras al silencio de su pueblo. Dice, eso lo cuenta el nombrador, ¿no? Hasta abundaba mucho el estereotipo de un pueblo que estaba siempre en constante carnaval, ¿no es cierto? Y en cambio él se pone a describir las vidas, las penas, los trajines humildes, las familias con sus costumbres, las glorias de la gente del pueblo y de los trabajadores. Es una escritura, la de él, muy rica líricamente, pero muy rica también en su contenido y compromiso, ¿no? Yo dejaría en este momento y comentaría un poco de estas características, poniendo algún ejemplo de su obra. La Zamba de los Mineros, que es muy hermosa, que es de Palos y Leguizamón, es un ejemplo clarito de cómo él atrapa el sufrimiento mezclado con la distracción, la vida de la localidad de Culampajá. Culampajá en Catamarca es una localidad muy chica donde se vive de la explotación de las minas. Está bastante cerca del Farallón Negro, que fue la vieja y gran mina de oro. Y él en unas estrofitas dice: yo soy aquel cantor nacido en el carnaval, mineros de la noche traigo la estrella del cuarzo del Culampajá. La zamba de los mineros tiene solo dos caminos: morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. Estos dos últimos versos son una síntesis de esto que yo trataba de decir. Como se ve, uno necesita mil palabras para lo que un poeta dice en dos, ¿no? Esta competición con el sufrimiento del hombre, con la distracción del hombre y ese terrible destino, ¿no es cierto? Morir por el sueño de oro, ¿no es cierto? Y vivir con el sueño del vino. Te voy a hacer un regalito para que no tengas que explicar tanto. El corazón tiene miedo que se machen con vino los mineros. El ponga la radio. Se entra como un chorro de gritos en el cuerpo. Que pongas la radio. Que enroscado en la cueva de la sangre le sellará el silencio. El oscuro silencio de la piedra que come sombra socavón adentro. Que volverá morada en bagual a su voz. Y sus puños golpearán fuerte contra el tambor del pecho. Y pedirá un aumento mientras gire temblando entre los dedos el ala del sombrero. Y sus ojos de polvo y pena tristes le caigan como manchas en el suelo. Hay que esconder el vino entre cerrojos, el vino pendenciero. Hay que esconder el vino como un crimen, el vino pedigüeño. Que ni una gota más caiga en la boca reseca del minero, donde el grito se tapa con la coca y con alcohol la sed de amor y besos. Hay que esconder la primavera en sangre del vino que descubre los secretos. El patrón ha ordenado que lo guarden y se ha vuelto vinagre en el encierro. Los ojos del patrón tienen dos ángeles. Tienen dos ángeles desvelados de miedo. Pasaré por Valdir, me voy a Corral quemao, a lo de Marcelino Ríos, para corpacharme con vino morao. A lo de Marcelino Ríos, para corpacharme con vino morao. Yo soy aquel cantor, nacido en el carnaval, vinero de la noche trae. La estrella de cuarzo del Culambajá, minero de la noche traigo, la estrella de cuarzo del Culambajá. La zamba de los mineros tiene solo dos caminos: morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. Morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. Bueno, estábamos escuchando la zamba de los mineros interpretada por Chito Ceballos. Esto no estaba programado, así que la sorprendí seguramente a Marina, que no estaba esperando que le sacudiera, pero como ella la nombró, a mí se me vino esa versión hermosa de Chito Ceballos con su recitado de la zamba de los mineros. ¿Estamos de nuevo en conexión, Marina? Hola, Marina. Y de Bandi, acá está. ¿Escuchaste la zamba de los mineros por el Chito Ceballos? Sí, muchas gracias. Me sorprendiste, pero además hace un recitado previo que yo no conocía, que me quedé muy seducida y te voy a sorprender con algo más, con una anécdota personal vinculada a Jaime Dávalos. Vos sabés que Jaime Dávalos, además de una hija hermosa, la Julia Elena Dávalos, tenía un hermano que se llevó mal con la familia. Se peleó y se tuvo que ir, se fue del país. Perdón, hermano. Hermano de Jaime Dávalos. ¿Hermano de quién? ¿De él? De Jaime. De Ajá. Jaime. Y un hermano. Sí. Que no sé qué conflicto hubo, la cuestión es que se fue a vivir a Venezuela. Y una noche yo estaba en un boliche de esos donde se toman tragos, en Caracas, y viene alguien y me dice: ese tipo es hermano de Jaime Dávalos. Y resulta que esa noche actuaba la Julia Elena Dávalos en Caracas, en, no sé, en un hotel, qué sé yo, ¿no? Y el tipo este, bueno, se enteró de una mesa de argentinos que era la nuestra, se acercó y entró a tomar como loco, no tomaba mucho, y se agarró una curda fuerte, ¿no? Y lloraba porque decía que él, la Julia Elena era su sobrina predilecta, y que la familia se había opuesto a que lo viera él y qué sé yo, y que esta noche él quería ir a verla actuar y que no podía porque bla, bla, bla. Así que me enteré de toda esa historia familiar, de este amor, de un hermano de Jaime Dávalos con su sobrina, la Julia Elena Dávalos. cosas de borrachines en Caracas, ¿no? Cosas extrañas que a uno le pasan. Esa era la anécdota, nada más. ¿Me escuchás? Marina, no te escucho. Sí, ¿me escuchás? Sí, te olvidaste de prender el micrófono. Estoy. Y bueno, sí, hay que comenzar. Bueno. A ver, para seguir con el tema, yo dije, bueno, voy a hablar de Dávalos para mostrar esa raíz popular en cuanto al hacer y al sufrir del hombre de la tierra, ¿no? Y también en cuanto a las costumbres. Y entonces pensé, y creo que te pedí el sirviñaco. Sí, me pediste, ¿no?, el sirviñaco. Bueno, voy a decir dos palabritas y después te voy a pedir que lo pongas, porque es un reflejo muy hermoso de la pureza y simplicidad de la vida de la gente. El sirviñaco era una forma que que las parejas andinas, ¿no?, de los pueblos andinos, pudieran vivir sin casar. ¿Pudieran qué, perdón? Repetirlo. Convivir sin casarse. Ah, convivir sin casarse, okay. Claro. Entonces, fíjate, donas trataban de vivir, o se ponían a vivir en la misma casa y la misma cama. Si esa convivencia funcionaba, se casaban. Y esto era socialmente aceptado, aunque había que tener cierto consenso familiar, esas cositas. La Iglesia y el Estado, los españoles, intentaron pulverizar esta costumbre, ¿no?, y no lo lograron hacerlo. Lo llamaban concubinato los españoles y los primeros criollos, y condenaban y todo lo demás. Ahora, es notable porque el sirviñaco es lo que se hace hoy, ¿no? Esa costumbre andina es la que están viviendo nuestros hijos en este momento, ¿no es cierto? Viven en pareja y a lo mejor dentro de unos años se casan con el padrinazgo de sus propios hijos. Eso me gustaba contarlo, ¿no? Es un lechito, como el humahuaqueño, digamos. Bueno, vamos a escucharlo. Esta canción. Vamos a escucharlo. Ponela porque está muy linda. Vamos, tengo una interpretación de un tal Franco Luchini, que no lo conozco, pero me parece que la interpreta bastante bien, por lo menos con mucho aire folclórico. Bailecito. Yo te he dicho nos casimos, vos diciendo que tal vez sería bueno que probimos, ma ver eso qué tal es. Te propongo sirviñaco si tus tatas dan lugar, pa' la alzada del tabaco vámonos a trabajar. Te compraré ollita nueva, en la feria es un malao. Es cuestión de hacer la prueba, de vivirnos a mañana. La ra da ira ira ira ra ra da da da ira da ira da. Es cuestión de hacer la prueba, de vivirnos a mañana. si tu tata se entera, ya tendrá consolación, que todas las cosas tienen con el tiempo la ocasión. Y si Dios nos da un changuito, a mí no me ha de faltar voluntad pa' andar juntito, ni valor pa' trabajar. Te propongo como seña pa' saber si me querís. Cuando vas a juntar leña, silbame como perdiz. La la la la la la la la la la la la la la la. Cuando vas a juntar leña, silbame como perdiz. Cuando vas a juntar leña, silbame como perdiz. Estábamos escuchando El Sirviñaco, interpretado por Franco Luchini, una canción que le pertenece a Jaime Dávalos, la letra. Está transmitiendo para ustedes el sitio FM desde Valle de Anizacate, para todo Parabachasca, su programa nocturno de los jueves, junto con Marina Salvático, música, literatura y vida. Marina, continuamos con don Jaime. Continuamos. Don Jaime, hoy pensaba que es clasificar el arte, de que las bellas artes eran tantas y no otras y demás, hace que a veces se cometan injusticias. Don Jaime Dávalos pasó en nuestro país como un gran folclorista, pero no se considera, de algún modo separadamente, ha sido un gran poeta, y un poeta a la altura de los mejores poetas, ¿no? Y en este aspecto me gustaría quedarme un poco para rehabilitar esta imagen del Dávalos poeta que puede ser deseado ricamente al margen de la música misma, ¿no? Para eso, para ver un poco a él como escritor y riqueza, mencionar algunas metáforas o imágenes o pensamientos verdaderamente líricos, ¿no? Hay que acordarse cómo empieza la vidala del nombrador, cuando dice: vengo del ron tambor de la luna en la memoria del puro animal. Esto es de una riqueza increíble. Soy una astilla de tierra que vuelve hacia su antigua raíz mineral. Mira, yo... Esta... Sí. Sí. No, no, decí. No, decía que además de lo que escribe, lo fuerte es cómo la recita, ¿no? Porque aquí la tenemos recitada por él. Si vos querés, le damos toda la fuerza, porque es bueno escuchar cómo hablaba Jaime Dávalos, cómo le ponía, más que música, fuerza a sus recitados, ¿no? Así que cuando claro, vos me des play, yo la pongo. Sí, sí, digo solo una cosita antes, para redondear la idea que estaba tratando de dar, y es que este lenguaje, esta riqueza de lenguaje poético, contiene además una enorme riqueza de sabiduría, ¿cierto? Cuando Dávalos habla de, viene de lo profundo de la tierra, cuando habla de la raíz mineral, cuando... en otros momentos habla del silencio, está hablando de lo profundo del hombre que él logró llegar a entender y con el que pudo compartir esa existencia ligada a la tierra, ¿no? Soy una astilla de tierra que vuelve hacia su antigua raíz mineral. Está diciendo esas cosas. También dice en la Guala, que ahora vamos a escuchar: yo soy quien pinta las uvas y las vuelve a despintar. Al palo verde lo seco y al seco lo hago brotar. Bueno, no seguiría recitando porque me parece que nadie mejor que Dávalos canta para recitar. Así que te dejo libre para poner a don Dávalos. ¿Me contestas? Sí, estamos ya en pleno desarrollo. Pon la radio. Thank you. de mínimas heridas lastimado, me voy muriendo a ratos tan ligero que me siento lejano y extranjero del que ayer fuera alegre y confiado. Tengo un niño en el alma rezagado, no quiero endurecerme, ay, no lo quiero, ni ser mi padre ni tener sombrero, sino ser un cantor enamorado. Quiero permanecer en la tristeza y en la angustia de andar como los bichos, perdido por el mundo de la leña. Llevar como una novia mi pobreza y morirme del gusto y el capricho de ser un animal que canta y sueña. Bueno, la verdad es que este es otro poema de Dávalos. Se llama Vidala del Nombrador, pero me estafó el Spotify. Yo creía que era el poema que vos estabas recitando cuando lo seleccioné confiado. Pero esto se llama Vidala del Nombrador y parece ser que no es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Pero va a Vidala del Nombrador también. ¿Cómo? ¿No te oigo? No, te decía que lo des. Igualmente es otra pieza preciosa de él. ¿Ya terminó? ya terminó. Bueno, es que apagué la radio. La cerré para poder hablar. Bueno, no importa. Sí, hay lugar para todo, Dávalos, ¿no? La golondrina, por ejemplo. No, pero es, tengo... precioso. Tengo también... qué raro, ¿no? Porque esta que pusimos recién era la Vidala del Nombrador poema, y yo acá tengo en el archivo que tengo otra cosa que se llama Vidala del Nombrador, que no es poema. Si querés hacemos un experimento, ya que estamos probando, y escuchamos a ver de qué se trata. Bueno, dale. Vamos a estar, ahí estamos poniendo, a ver qué pasa. Demora un poco, porque es así, el sistema. No sé si la quiere poner. Está un poco difícil el Jaime Dávalos en este archivo. Bueno, me parece que no, que nos quedamos sin la Vidala. No quiere funcionar. Bueno, Marina, dejemos entonces, ¿qué va a ser? No siempre se puede. El sistema hoy está bastante rebelde conmigo. ¿Qué más podemos decir de don Jaime? ¿Algo más para cerrarlo? ¿Me escuchás, Marina? Sí, te escucho muy bien. ¿Qué más? ¿Estás escuchando? Sí, está muy entrecortado el sonido. Se ve que está lento el sistema. Eso es lo que nos está dificultando todo. Lo que podemos hacer, si querés agregar algo más para cerrarlo a don Jaime, y si no, cerramos con un tema de él, las golondrinas, como vos digas. Bueno. Se corta el sonido, se corta. A ver, habla. Bueno, hablo, ¿me escuchás? Ahora te escucho, sí. No sé si dijiste algo después porque no se oyó nada. Bueno, hay un gran lío de sonido. ¿Ahora me escuchás? Sí, perfectamente. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito más de datos, pero primero quiero corregir una cuestión de sonido. ¿Una cuestión de qué? ¿Qué lo estamos haciendo? No, seguiré comentando un poco del Dávalos poeta, no mucho, me parece que ya hemos bosquejado un poco la estructura, digamos, de la creación de Dávalos en lo costumbrista, la identificación con la tierra y el poeta. Mencionaría un poco Las golondrinas, que es otra preciosa composición de Dávalo, que como él acostumbraba, generalmente era acompañado por la creación musical de Falú, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Dónde te irás volando por esos cielos, bracita negra que ilustra la claridad? Lo hermoso es esta imagen, primero de la golondrina y del cielo lleno de golondrinas, ¿no? Detrás de tu vuelo errante mis ojos gozan la inmensidad. Veleros de la venta se van las nubes y en surco de luz dorada se pone el sol. Y como sílabas negras, las golondrinas dicen adiós, dicen adiós. Yo lo dejaría aquí porque me parece que estos últimos versos tienen una resonancia muy grande. Son para quedarse un poquito en silencio y saborearlo, ¿no? Vamos con eso. Lo dejaría aquí. Ahí estamos con Las golondrinas de Jaime Dávalos, interpretada por Jorge Cafrune. ¿A dónde te irás volando por esos cielos? Bracita negra que ilustra la oscuridad. Debajo tu vuelo errante mis ojos gozan la inmensidad. Velero de las tormentas se van las nubes y en surco de luz dorada se pone el sol y como sílaba negra las golondrinas dicen adiós. Vuela, vuela, vuela, golondrina, vuelve del más allá. Vuelve desde el fondo de la vida, sobre la luz, cruzando el mar. Cielo de barriletes muestra la tarde, el viento en las arboledas cantando va y desandando los días, mi pensamiento también se va. Cuando se acorten los días junto a mi sombra y en mi alma caiga sangrando el atardecer, yo levantaré los ojos pidiendo al cielo volverte a ver. Vuela, vuela, vuela, golondrina, vuelve más allá. Vuelve desde el fondo de la vida, sobre la luz, cruzando el mar. Bueno, estábamos escuchando a Jorge Cafrune interpretando esta zamba de Jaime Dávalos y Falú, Las golondrinas. Está transmitiendo para ustedes el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca. Son las 21 horas con 55 minutos. Las trampas del sonido, un poco de música adicional que hemos agregado que no estaba en agenda, nos ha cambiado un poco el panorama, Marina, así que estoy modificando ya los contenidos. Íbamos a hablar de árboles, ¿te acuerdas de un árbol? Pero vamos a llamarlo el árbol del olvido por hoy. Lo dejaremos para el próximo programa. Y también vamos a dejar para el próximo programa una entrevista que hemos hecho con nuestra amiga de Capilla del Monte, Susana Leonetti, para seguir hablando de temas patrimoniales, patrimonio cultural, patrimonio natural, en fin. Pero se nos agotó ya prácticamente el programa, de modo que solo nos queda unos minutos para hacer un cierre a la temática que nos ha dominado, que ha sido el folclore, el origen del folclore salteño, y sobre todo el poeta Dávalos, del cual Marina se ha encargado de contar cosas interesantes. Así que, Marina, vamos a hacerle el cierre nomás al programa y los temas pendientes quedarán para el próximo. Muy bien, muy de acuerdo. Lamento mucho no poder extendernos más sobre este tema y lo está para un programa Dávalos da material para mucho. Y escucharemos la semana próxima lo del patrimonio cultural de Capilla del Monte, cultural y natural de Capilla del Monte. Y el árbol, y el árbol del olvido. El árbol del olvido. Bueno, esa es una metáfora tuya. Que la vas a tener que explicar. Bueno, cariños, hasta la semana que viene. Bueno, nos vamos a despedir entonces. Vamos a aclarar un poco también, porque estamos como apuraditos para cerrar el programa y se debe a razones técnicas. No está funcionando bien la transmisión, tenemos muchos altibajos en el sonido, muchas interrupciones, y uno se va poniendo nervioso porque no sabe cómo está saliendo el programa para nuestros oyentes. Así que lamentamos, esperamos que mejoren las condiciones de conectividad para la próxima semana. Nos vamos entonces, nos despedimos con otra zamba de Dávalos y Falú, pero interpretada ahora por los de Salta, Trago de Sombra. Firmeza y al río que vuelva atrás. No me pidas que me quede si toda mi vida contigo se va. No me pidas que me quede si toda mi vida contigo se va. Lloré en la tarde el lucero y en el silencio sin fin, por los profundos sausales de sangre llorando su canto el crespín. Por los profundos sausales de sangre llorando su canto el crespín. Yo te pido que nunca me tengas piedad, envenename de amor, dame a beber en tus ojos un trago de sombra de tu corazón. Dame a beber en tus ojos un trago de sombra de tu corazón. Y con esta interpretación del conjunto Los de Salta, de esta pieza de Falú y Dávalos, Trago de Sombra, vamos cerrando nuestro programa de este jueves 11 de mayo del año 2017. A ver, cuando me voy de tu lado, crece en la ausencia el amor, y y en la distancia comprendo, no tiene sentido la vida sin vos. Y en la distancia comprendo, no tiene sentido la vida sin vos. Y si me miro en tus ojos, siento en el alma. Solo nos queda agradecer la atención que han dispensado a nuestro programa y desearles muy buenas noches. Estaremos nuevamente con ustedes el próximo jueves a las 21 horas, junto con Marina Salvático, Música, Literatura y Vida. Muchas gracias, tengan buenas noches, chao. Yo te pido que nunca me tengas piedad, envenename de amor. Dame a beber en tus ojos, dos tragos de sombras de tu corazón. Dame a beber en tus ojos, dos tragos de sombra de tu corazón. Ha transmitido El Sitio FM desde Valle de Anisacate para todo Parabachasca y online por internet su programa de nocturno de los jueves, Música, Literatura y Vida. Estaremos nuevamente con ustedes mañana viernes a partir de las 18 horas en nuestro programa habitual de los viernes. Música, comentarios, los relatos testimoniales del Topo Silva, el programa de reflexión histórica y el nocturno musical de los viernes. Muchas gracias por su atención. Tengan muy buenas noches. Será hasta mañana. Chao.